desveló en mi intimidad, me invade la angustia al ver que no estás, son sombras oscuras de mi oscuridad. Desde que te fuiste, en mí ya no hay vida. Hoy solo me pregunto si esto fue un amor. Desde que marchaste, dejaste en mi vida penumbra en mi alcoba, penumbra en mi alcoba, angustia y dolor. No creo en el amor que tú me dabas, no creo en el amor que me fingiste, no creo en el amor que me extasiaba, solo fue sueño fugaz que ya no existe. Cuando no hay un amor, no queda nada. En penumbra una alcoba abandonada. Ni existen ya las sombras de una soledad, ni siquiera el recuerdo. Que me extasiaba, solo fue sueño fugaz que ya no existe. Cuando no hay un amor, no queda nada. En penumbra una alcoba abandonada. Ni existe ya las sombras de una soledad, ni siquiera el recuerdo de una mirada, de una mirada, de una.